martes. Vamos a saludar al director del Centro Cultural de la Cooperación, nuestro amigo Juan Carlos Junio, que nos ayuda a leer otras realidades. Juan Carlos, buen mediodía, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Poli? Igualmente, buen mediodía para todos y todas. Mirá, mucho ya se habló del pronunciamiento electoral de nuestro pueblo del domingo, y bueno, siempre, inevitablemente, hay una disputa ideológica por la lectura de la elección, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora es muy importante que se debata el presente y el futuro de los próximos dos años del gobierno de Alberto y de Cristina, ¿no? Y en ese sentido, creo que tan en una cuestión tan determinante como el futuro, transcurrida ya la pandemia, por lo menos, si bien no terminó con un gran alivio, creo que lo que es imprescindible definir son las prioridades políticas y sociales que debe retomar y encarar el gobierno a partir de ahora, porque dificultades, necesidades, demandas son infinitas, ¿no es cierto? Tenemos que aumentar el presupuesto educacional, en ciencia y tecnología, la obra pública, la salud pública, la situación de la clase media, que muchísima clase media está en una situación comprometida, los que tienen un salario y los que no lo tienen. Ahora bien, yo creo que la prioridad esencial es comenzar, como alguna vez decía el presidente, por los últimos para llegar a todos. Y eso, esa consigna tan interesante, tan democrática, tiene, yo diría, nombre y apellido. Nosotros, Poli, tenemos 19.2 millones de pobres, de los cuales 4.5 millones son indigentes, según cifras del INDEC. O sea, indigentes es un eufemismo de lo que antes se decía gente que pasa hambre o hambrientos. Ahora ya se le dice indigentes. Tenemos la mitad de nuestros niños y niñas que son pobres. Por lo tanto, lo que más que nada quiero machacar, si se me permite, es que el plan económico y social que se haga, la política tributaria, la política productiva, la política de inversión pública, las negociaciones con el mundo empresario, que siempre está pensando en que le bajen los impuestos y en cómo se flexibilizan las relaciones del trabajo y todo ese tipo de cosas, yo creo que todo tiene que estar subordinado a esta cuestión prioritaria, que es la deuda social que tiene nuestro país con esos 20 millones de argentinas y argentinos, y muy particularmente con el mundo de la niñez y también el mundo de la adolescencia, ¿no? Que más de la mitad de los menores de 24 años tienen grandes dificultades laborales, prácticamente no tienen trabajo. Entonces, lo que quería destacar, Poli, es que se viene un gran debate acerca de estos dos años. Dejo de lado el tema de la deuda externa porque es un tema específico y que, por supuesto, podríamos hablar. Si no, quiero poner el énfasis en que lo central tiene que ser atender la deuda social y desde ahí articular el programa. Es verdad, me quedé pensando en la etimología de la palabra indigente, ya que hay tantos indigentes en la Argentina y que es tan dolorosa la situación, y pensé que tenía relación a indígenas y gente, y veo que no. La forma con que se menciona la palabra, que indica que hay gente que carece de todo, o sea, de su condición de gente, de persona, proviene del latín, y en muchos idiomas es parecida: indigent, indigente, indígena en inglés, indigente en portugués, indigente en italiano. Es decir, es una especie de palabra universal. Señala al individuo desamparado, incapaz de suplir sus necesidades básicas por sí mismo, y se registra desde el siglo XIV en latín como indigens, indigentis, participio de indigire, por necesidad, formado por el prefijo indu para indicar la idea de interior, con raíz del indo-europeo, endo procediendo del in, dice el diccionario. En el fondo, personas que no pueden abastecerse a sí mismas y que necesitan de la presencia del Estado en un país repleto de ellas, no es un asunto menor, sino el centro de la preocupación de cualquiera, ¿no? Sí, eso es lo que yo quiero significar, ¿no es cierto? La verdad que no había reparado en la etimología, siempre es muy interesante, y por lo que vos relatás, creo que responde la palabra a la materialidad, a lo que ocurre socialmente. Yo de cualquier manera tengo una observación crítica, porque había una palabra culturalmente incorporada durante por lo menos un siglo o un siglo y medio, que era la gente que pasa hambre. Hubo marchas del hambre, hubo todos discursos durante un siglo sobre sobre el hambre. Eso después fue reemplazado por una palabra rara, que es indigentes, y que yo... ¿Se cortó? Parece que se cortó un poquito la comunicación, ¿no? Estamos con Juan Carlos Junio, que nos trae a la agenda este asunto, ¿no? ¿Qué es prioridad en la Argentina? Ayer lo hablamos con el periodista Luis Brugstin como una especie de corolario de las elecciones, y él nos decía, antes que cualquier otra cosa, empezar a tratar de solucionar los problemas de la pobreza. Pero lo que Juan Carlos plantea es que además de la pobreza están los pobres extremos, es decir, aquellos que no pueden abastecerse, los que pasan hambre, claro, y no es todo pasar hambre, Juan, ahí estabas. Sí, yo lo que insistía es que el tema, incluso en un tema semántico, que por lo que vos explicás, tiene mucha historia. Pero había una cultura durante un siglo y medio, acerca del hambre, de la palabra hambre, de los hambrientos. Inclusive recordarás que hubo marchas del hambre. Y creo que hoy por hoy muchísima gente no tiene claro bien qué es la indigencia. En cambio sí tiene claro qué es el hambre. En fin, me pareció que vale la pena hacer el distingo semántico. Creo que una es más cruda y dramática y la otra no tanto, aunque signifiquen algo muy parecido o lo mismo. Bien, les recomiendo a todos la película La Gran Belleza de Paolo Sorrentino, una película tremenda, estrenada hace 6 años más o menos, en que en una escena, en una mesa de gente bien, directora de Diario Nana, periodista famoso, etcétera, etcétera, sientan a una monja que ha hecho un voto de silencio durante mucho tiempo y ha trabajado por los más pobres del mundo. El voto de silencio se ha prolongado durante décadas y esa noche la van a hacer hablar. Y le preguntan entonces si ha vivido tanto al lado de los más necesitados, que es el hambre. Y la monja responde, del hambre no se puede hablar. El hambre se siente. Por eso, a veces, Carlos, nosotros mencionamos la mitad de los niños y niñas pobres, ¿no? A mí no me tocó ser hambriento, ¿no? Y no me tocó tener relación con niños que pasan hambre. Pero si uno se hace la escena, la situación de madres y padres de convivir con sus hijos que no tienen comida y que no pueden, no le podés dar de comer por la pobreza, y la situación de los propios niños que lo sufren, en fin, por eso me preocupa mucho el tema de las formulaciones, de la estadística, números fríos, porcentajes, palabras que no se entienden, frente a un drama tan crudo, tan cruel, ¿no? Y por eso creo que desde la política estas son las cosas que deben ser prioritarias, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, no sacarnos de encima los temas por dolorosos, sino afrontarlos por eso mismo. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.